marihuana. Más allá de la libertad personal. Comprender la agenda global de nuevo orden mundial con sus políticas de reducción de la población, te hace ver las cosas de otra manera. No se trata de la teoría de la conspiración, se trata de documentos internacionales reales, con políticas sociales que se sugieren a los países como propuestas que en su soberanía cada país tiene el derecho de implementar o no, pero que ya cuentan en gran parte con el respaldo ideológico de los que se conoce como intelectuales previamente formados en las universidades con estos valores que una vez egresados, y salvo pensantes excepciones, simplemente se dedican a propagar a través de la educación, los medios de comunicación, los partidos políticos, etc. Ya no es la lucha entre la izquierda y la derecha, entre los ricos y los pobres, o por lo menos la dialéctica está oculta. Ahora se trata de la vida o la muerte, de que nazcan o que no nazcan personas, de si hay pobreza en el planeta porque somos muchos, y somos todos culpables tal vez por ser demasiado tolerantes, o si la existencia de la pobreza y la degradación medioambiental, en realidad se debe a causas más profundas. Hoy América Latina está pronta para discutir el tema de la marihuana. Necesitamos un debate serio, dicen algunos, otros por la prensa dicen el problema de Casaballe son las drogas y ellas son la causa de que la zona esté en estado crítico. La solución surge entonces bajo la consigna, si el problema son las drogas, legalicemos la marihuana así no fuman pasta base y se acaba la violencia, let's get together and feel alright, si todos fumamos marihuana tendremos un mundo en paz. No se trata de que no se droguen sino de que achiquen un poco, dicen algunas ONGs financiadas por el Estado que combaten el uso de drogas con dándole drogas a los chicos, en una política de trabajo social de carácter absurda. La primera pregunta que podemos hacernos es ¿quiénes son estos chicos y estos adultos que hoy se drogan? ¿Quiénes fueron los que tuvieron que hacer cuadras de cola para recibir un plato de guiso en el 2002 frente al cuartelillo de bomberos de Aparicio Saravia? ¿Quiénes quebraron familias y economías propiciando que muchos de los chicos que hoy se drogan tengan a sus padres en prisión porque como resultado de años y generaciones de exclusión, no les quedó otra que salir a robar? ¿Qué nos recuerda la crisis de Europa hoy? Particularmente la de Grecia y el punto de la deuda externa. ¿Cuáles eran las organizaciones internacionales a las que hacían referencia las pintadas callejeras y con las que se pedía romper relaciones? ¿Quiénes fueron los políticos que aplicaron políticas de marginalización en el país durante décadas? Pues si tienes las respuestas, gran parte de esas organizaciones y de esas castas políticas, hoy son las que están a favor de la legalización de todo lo que tenga que ver con la marihuana, con el cultivo, el comercio, el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez evolucionaron en su forma de pensar, dicen con ingenuidad algunos, y hoy somos todos más pacíficos, más tolerantes y aceptamos la diversidad. Al fin y al cabo cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su vida. Y respondemos no. Esta defensa del derecho a matarse es individualismo puro. Cada persona tiene además de sus responsabilidades personales las referentes a su familia, su comunidad inmediata, su ciudad, su país y el planeta. Pero se empieza desde la familia, esa es la responsabilidad inmediata de cada hombre, y cuando las cosas se escapan de la familia, la comunidad debe responder, cosas que hoy, dentro del modelo materialista pesimista evolucionista individualista de sociedad que tenemos no pasa. ¿Cuál es la razón por la cual organizaciones internacionales de gobierno y miembros de castas políticas de cuestionables actuaciones en el pasado están a favor de la marihuana en el día de hoy? ¿Será que verdaderamente les interesa la defensa de la libertad individual? Y si respondemos que sí, ¿puede esta libertad individual respetarse aún en detrimento del bienestar familiar y colectivo? Nuestra respuesta es absolutamente no. Y respondemos que no porque el límite de la libertad individual es el derecho de los demás. Pensemos por un momento en cuáles son las razones que llevan a una persona a consumir drogas. Si su respuesta fue para evadirse de la terrible realidad que lo rodea, su respuesta fue correcta. Las personas comienzan a drogarse en un momento crítico de sus vidas, en etapas de cambios y estrés personal, y luego se hacen adictos. Sigmund Freud lo tenía muy claro esto y decía algo así como que las drogas constituían un lenitivo capaz de calmar los sufrimientos que genera una realidad de desigualdad social. ¿Pero por qué hay desigualdad social? ¿Por qué hay pobreza? ¿Será porque la gente no quiere trabajar, porque unos son vagos y otros trabajadores? La respuesta es no. Si dividimos la riqueza global entre cada uno de los pobladores del mundo, nos tocan a cada uno alrededor de $350,000, si en su casa son tres saque la cuenta de cuánto le toca, así que eso de que los recursos son escasos porque la riqueza es limitada es mentira, como también es mentira la afirmación de que es necesario lograr un modelo sustentable debido a que somos muchos en el planeta y la comida no da para todos. absolutamente falso y estaremos escribiendo próximamente al respecto. Pero ¿por qué hablo de todo esto? Porque precisamente el tema de la marihuana está estrechamente ligado en la medida que encaja perfecto dentro de la lógica de la no concepción humana tendientes a reducir la cantidad de personas en el mundo. ¿Cómo? Muy sencillo, está comprobado que el consumo de marihuana disminuye la fertilidad humana, tanto en el hombre como en la mujer, incluso cuando se consume durante años va generando impotencia o disminución del deseo sexual y todo eso viene al pelo dentro de la lógica de reducir la población global. Desmitifiquemos el tema entonces, no se trata de un acto compasivo de las clases dominantes hacia los pareas para que su sufrimiento se aliviane, tampoco se trata de reducir la violencia ni mucho menos de la defensa de las libertades personales, lo que está detrás de todo esto es una operación tendiente a reducir la población planetaria y que forma parte de un conjunto de políticas sociales aplicadas desde hace décadas, muchas de ellas tatuadas a fuego dentro de la ideología de algunos grupos de izquierda que desprendiéndose de los antiguos reclamos por los derechos de los trabajadores y de la antigua lucha por la igualdad y la justicia social, se tragaron el discurso del imperio global y hoy están concentrados en otros temas, respondiendo es justo decirlo a las presiones internas de la propia sociedad y también a las presiones internacionales implícitas. Sea como sea es una situación difícil. Me pregunto si las grandes masas de la población estarían dispuestas a soportar las consecuencias de una ruptura total con los que presionan. Lamentablemente, creo que no. Por lo menos no en las circunstancias actuales. Sí creo que pueden lograrse cambios a futuro, pero si empezáramos hoy con un planteo nacional profundo, recién comenzaríamos a ver cambios en la forma de pensar como mínimo en un plazo de 10 años y el camino durante esos 10 años sería por lo menos conflictivo. Ahora bien, entiendo que si se está haciendo algo al respecto es dimensionalmente muy poco. En términos informáticos creo que tenemos el sistema operativo infectado y que tenemos un antivirus que no sirve, nos da la sensación de estar protegidos pero estamos llenos de troyanos y no tenemos el firewall activado. Seguro que tenemos gente bien intencionada y conocedora de estas realidades, pero también hay gente ingenua y gente que como pasa en todos los sistemas políticos del mundo, en toda la historia de la humanidad, pueda recibir ciertos condicionamientos especiales para deshacer, entorpecer o dificultar las luchas serias que se quieran implementar. Es difícil la situación actual del mundo, la del Uruguay y también la de Casaballe. Quienes tenemos fe en un futuro mejor podemos hacer más llevadera esta situación verdaderamente angustiante que estamos viviendo y quienes no la tengan seguirán con los lenitivos de Freud. Reitero y cierro. Mi opinión personal al respecto es que no se trata ni de un tema de libertad, ni de un tema de derechos, ni mucho menos de un tema de paz. De hecho en Uruguay hay gente que hace años tiene plantas de marihuana en su casa para consumo personal y la mayoría no han tenido problemas legales, como tampoco tienen problemas legales los que consumen por todos lados, desde el estadio hasta en la plaza del Entrevero. Creo sí, que acciones como estas lo que hacen en realidad es impulsar el consumo de marihuana para así lograr disminuir la fertilidad en los jóvenes principalmente y así cooperar con los planes al servicio de lo que algunos llaman desarrollo sustentable y que expresamente busca disminuir la población global. En el entendido que no compartimos de que somos muchos en el planeta, y que esa es la causa de la pobreza en el mundo. Ah,